amanecer y el reflejo de tu amor como rayos de sol en mi ventana ilumina mi corazón. Muchas veces traté de encontrarte sumergido en la más densa oscuridad, y un día te acercaste y alejaste de mi ser la soledad. Y aquí estoy yo, lejos del dolor, y solo no estoy, y siempre vas a mi lado. Sé que en tu amor existe el temor, voy más cerca de Dios y lejos del pasado. Hoy brilla el sol, arde en mi interior y mi corazón vuelve a sentirse amado. Por eso voy en tu dirección, más cerca de Dios, lejos del pasado que un día me atrapó con sus cadenas oscuras, pero tu amor las quebró. Cerca de Dios y lejos del pasado. Hoy brilla el sol, arde en mi interior y mi corazón vuelve a sentirse amado. Por eso voy en tu dirección, más cerca de Dios y lejos del pasado que un día me atrapó con sus cadenas oscuras, pero tu amor las quebró. De Dios y lejos del pasado.